Bueno, José, contame un poco sobre cómo encaran el año el 2011 con el trabajo que vienen haciendo desde la Federación de Tierras y Viviendas. Bueno, si hay algunas posibilidades de trabajo para las cooperativas, para todo lo que están manejando ustedes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Omar? Buenas tardes. Sí, yo creo que expectativa hay muchísima, ya sea desde la Federación o desde todos los ámbitos donde estamos trabajando hoy por hoy. Una de las expectativas con los trabajos son la retomar de vuelta, por lo menos con la emergencia habitacional y lo que es construcción de vivienda, que es una de las grandes demandas, no solo nacional, que esto se ha podido ver, digo, con lo que pasó en Villa Soldat y demás, ha reflejado y ha retomado de vuelta el tema y la problemática, que es una problemática muy seria, en la cual Olavarría no queda ajena. Tenemos demanda de la zona muy fuerte, como es Hinojo, Sierra Chica, Sierra Valle y demás, y en Olavarría lo mismo. Así que una de las proyecciones para el 2011 es poder ver y retomar de vuelta este programa, que ha sido uno de los programas que después de 25 años ha dado respuesta concreta e inmediata, como fue la emergencia habitacional. Si recordamos, desde el inicio de la construcción hasta el día de la entrega pasaron 6 meses, cosa que históricamente en Olavarría no había pasado jamás. Y después, bueno, otro de los trabajos fuertes que tenemos pensado para este año son los seguros de empleo y capacitación. Ya hemos adherido más de 350 personas que eran beneficiarios del PEC, de empleo del programa PEC. Han pasado al seguro de empleo y capacitación, donde el objetivo como final es la formación y la capacitación, ya sea en oficio, pasando por derechos laborales, pasando retomar de vuelta los estudios secundarios en aquellos casos en lo que no hayan terminado, lo cual nos parece muy importante porque son herramientas que a futuro a la persona le va a servir, y creemos que la base inicial del ser humano es la educación. ¿Han retomado los estudios secundarios? Nosotros este programa lo ponemos en marcha a partir de marzo. En estos momentos nos encontramos articulados con la Secretaría de Empleo de la Municipalidad en lo que son los pases, digamos, toda la tarea administrativa y la tarea burocrática de adherir del PEC al seguro. A partir de marzo lo que tenemos pensado son talleres de orientación vocacional para buscar los perfiles de cada una de estas personas y construir y proyectar, depende de la demanda, acorde a la demanda. Digamos, no hacer un taller de carpintería y mandar a la gente a carpintería cuando no es el interés de la persona, sino hacer los talleres que ellos, digamos, tengan vocación o tengan o hayan tenido referencia, para así poder garantizar los talleres y poder garantizar un verdadero aprendizaje. Beto, ¿dónde anda o cómo está toda la gente esa que integraba las cooperativas, que trabajaban con ustedes? ¿Cómo está esa situación? En el caso de los compañeros que integraron las cooperativas adheridas a la FTV, nosotros ese dato siempre lo estamos actualizando, porque nos parece un dato muy importante y es lo que se valoriza de las cooperativas, digamos. Si retomamos al inicio de la cooperativa, recordemos que por lo menos la de la FTV, en casi un 90-95% de los compañeros, se podría decir que se había perdido la cultura del trabajo. O, como en el caso mío personalmente, que nunca jamás habíamos trabajado. Hoy, de esta cantidad, nosotros teníamos aproximadamente 300 compañeros. Creemos que, por el contacto que seguimos manteniendo con los compañeros, que alrededor de 200 compañeros se encuentran en el sector privado, fábricas, digamos, con aporte, obra social, salario y demás. Queda un resto muy mínimo, digamos, que todavía no se ha podido reintegrar, que son las personas muy mayores, en donde después de la emergencia habitacional no las toman. Sí son las especializados, son las personas, nosotros hay compañeros que no saben leer y escribir, pero tienen la capacidad de poder manejar cualquier plano, cualquier proyección, mejor que cualquiera de los ingenieros en los cuales hemos trabajado, y el resto todavía sigue en las cooperativas. O sea que con ese panorama creemos que el objetivo inicial de la emergencia habitacional, lo que fue el programa, que era recuperar los valores del trabajo, la educación y demás, lo ha cumplido en casi un 100%. Viendo esta, y con las cooperativas municipales ha pasado lo mismo, muchos de los cooperativistas municipales hoy se encuentran en el sector privado, o muchas también por cuenta propia, digamos, haciendo trabajos muy buenos, porque esto de la emergencia habitacional les ha servido como para especializarse, poder mejorar su calidad de mano de obra y entender, digamos, al momento de armar un presupuesto, se les ha enseñado tareas administrativas. Creo que ha sido, digamos, como muy positivo el programa, más allá de que obviamente a muchos no les gustó porque había un poder económico que a algunos les convenía y a otros no. ¿Qué conocen ustedes o qué información manejan con respecto a esta idea o este proyecto del gobierno de la provincia de hacer obras con dinero de la provincia? ¿A ustedes nos benefician algo? Yo no sé si nos va a beneficiar o no. Sí, apostamos a que sea una fuente de trabajo muy amplia para la barría. Esperemos que apunte a atender una gran problemática que es la juventud que por uno u otro motivo no se ha incorporado al mercado laboral. Y en esas expectativas, digamos, hay mucho, porque, bueno, hay mucho pavote que hoy hablan de bajar la imputabilidad de los menores y demás, pero hablan desde la prensa, desde el diario, porque jamás los he visto yo a todos los que han hablado en ninguno de los barrios, ni en el 104, ni en el Facundo Quiroga 2, jamás han pisado estos barrios, digamos, para tener fundamento más que nada, no hablar desde la televisión o desde el diario. Esperemos que este programa contemple esa gran parte de cosas y abra, obviamente, el trabajo para la ciudad de La Barría, que es muy importante, ha crecido muchísimo La Barría, económicamente, industrialmente, que ha tenido un crecimiento que solamente la oposición por la oposición misma no lo reconoce. Ahora, si vos andas en la calle, ves todos los 0 kilómetros que hay, todos los autos importados que hay, yo me asombro y quiero comprarme, por ejemplo, un fitito, pero para conservarlo y que no se pierda. Eso me parece muy importante. ¿Cuál es la relación con el municipio? ¿Cómo está la situación? Nosotros seguimos de la misma manera, nosotros apuntamos y vamos a profundizar y vamos a hacer todo lo posible para que el modelo sea, en este caso, digamos, Cristina 2011. El municipio está dentro de esta línea, nosotros si ellos quieren nuestra ayuda, en el caso de que sea necesario, lo vamos a ayudar y vamos a acompañar, siempre que se entienda que esto es un proyecto nacional y popular. O sea, acá no hay amiguismo, acá no hay clientelismo, no hay absolutamente nada de la vieja política. La idea es profundizar. Con este gobierno nacional ha habido muchos cambios. Nosotros consideramos que es uno de los gobiernos de los últimos 50 años que ha revolucionado, digamos, casi todo, o sea, la economía, el empleo, todo, y hacia eso apuntamos. Es verdad que falta muchísimo, porque nosotros lo sufrimos en cada uno de los barrios donde tenemos trabajo, es verdad que hay que mejorar un montón de cosas, pero creemos y confiamos que si realmente nos ponemos los pantalones como hay que ponérselo, el modelo y la profundización con Cristina a la cabeza es la solución y es la salida que estamos buscando como los argentinos. Gracias a todos. No, gracias a vos, Omar.